el significado de este acto. Hoy, 24 de abril de 2012, el periodista y escritor Mumia Abu-Jamal cumple 58 años. Estamos aquí enfrente de la Embajada de Estados Unidos para exigir su libertad inmediata. Actuamos en solidaridad con la ocupación del Departamento de Justicia en Washington, D.C., que se está llevando a cabo en este momento. Es motivo de alegría que a partir del 7 de diciembre de 2011, Mumia no se encuentra en el lugar donde estuvo encerrado en aislamiento durante más de la mitad de su vida, el corredor de la muerte. Desde finales de enero se encuentra en población general en el penal de mediana seguridad Mahanoy, en el estado de Pensilvania. Es un avance y ahora queda la tarea de ganar su libertad. Pero sus enemigos en la Orden Fraternal de Policía y la Fiscalía de Filadelfia, con el respaldo de la Suprema Corte de Estados Unidos, pretenden que muera en prisión, aun cuando el torpe caso que supuestamente avala su culpabilidad en el asesinato del policía Daniel Fogler en Filadelfia el 9 de diciembre de 1981, ha sido totalmente destruido ante el Foro Internacional de Opinión Pública. Mumia Abu-Jamal es preso político. Desde su celda lucha por la justicia y la libertad. De hecho, acaba de publicar su séptimo libro en conjunción con el profesor y comentarista de televisión Marc Lamont Hill, El aula y la celda. Entre otras cosas, Mumia reivindica con orgullo su afiliación con los Panteras Negras y su hermandad con la organización MUM. Su detención ocurrió en un clima de histeria contra MUM en Filadelfia y su membresía en las Panteras fue utilizada por la fiscalía, por el fiscal Joseph Magill en su juicio del 3 de julio de 1982 para convencer al jurado a condenarlo a muerte. Personajes como el arzobispo Desmond Tutu llaman a libertad inmediata de Mumia Abu-Jamal. Cabe señalar que expertos en psicología, psiquiatría y derechos humanos, incluyendo el relator especial de la ONU, Juan Méndez, ahora definen el aislamiento prolongado como tortura. Está claro que después de mantener a Mumia aislado durante casi 30 años, el gobierno de Estados Unidos es culpable de tortura y le debe no solo su libertad, sino reparaciones. Los policías que dispararon, brutalizaron y detuvieron a Mumia el 9 de diciembre de 1981 estaban bajo el escrutinio del Departamento de Justicia en una investigación del Departamento de Policía de Filadelfia por brutalidad policíaca y violaciones de derechos civiles como disparar a sospechosos no violentos. Sí. Los policías que dispararon, brutalizaron y detuvieron a Mumia el 9 de diciembre de 1981 estaban bajo el escrutinio del Departamento de Justicia en una investigación del Departamento de Policía de Filadelfia por brutalidad policíaca y violaciones de derechos civiles como disparar a sospechosos no violentos, abusar de presos esposados, suprimir disidencia en la tropa y participar en un patrón de comportamiento brutal. Solo unos días después del fraudulento juicio y condena de Mumia en 1982, 15 de los 35 policías que habían juntado pruebas contra Mumia fueron enjuiciados, sentenciados y encarcelados por corrupción y manipulación de pruebas para obtener una condena en otros casos. El más importante de estos oficiales fue Alfonso Giordano, el inspector que condujo la investigación de la escena del crimen en el caso de Mumia. La investigación realizada por el DOC todavía es un asunto pendiente. No dio amparo ni reparaciones a gente como Mumia, quienes fueron condenados debido a los testimonios y labor de los corruptos policías encontrados culpables. Hoy, los manifestantes en Washington, D.C. exigen que Eric Holder reanude esta investigación y cumpla con su deber de hacer justicia en el caso de Mumia Abu-Jamal. Un tema constante en los escritos de Mumia es el sistema carcelario de Estados Unidos y el auge de la construcción de prisiones jamás visto en el mundo. Ahí, con apenas 5% de la población del mundo, se encarcela a 25% de todos los presos del mundo, un total de 2.4 millones de personas, casi todos pobres y por lo menos 40% afroamericanos, 20% latinos, 1.6% indígenas. Mumia llama al desmantelamiento de este monstruoso sistema que ha sido alimentado con la guerra contra la droga. En México vivimos una guerra contra el pueblo entero que también se llama la guerra contra la droga, importada desde Estados Unidos con su saldo de decenas de miles de gente muerta, desaparecida y desplazada. La pobreza se criminaliza en las prisiones y hay muchas personas inocentes encarceladas. 82 mil se encuentran en la prisión preventiva sin sentencia de culpabilidad y 50 mil presos al año son liberados por falta de pruebas. En el DF se paga a los policías por personas detenidas. En México se importa el sistema carcelario de Estados Unidos bajo la iniciativa Mérida. Un oficial de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos supervisa este proceso efectuado por Genaro García Luna y la SSP. Estamos en medio de un tremendo auge en la construcción de prisiones, los cuales muy pronto se llenarán debido a las nuevas leyes que hacen graves casi todos los delitos e imponen sentencias obligatorias cada vez más largas de acuerdo con el modelo estadounidense. Las nuevas prisiones tendrán administración privada y se construyen con financiamiento privado para el beneficio de las corporaciones como ICA y Homex. Con la privatización, cada prisión es un negociazo que rendirá más cuando se llenen más presos, se llene de más presos y más y más. Al principio del gobierno de Felipe Calderón había 6 prisiones federales y al final habrá 22. Varios de estas serán de altura de ultra máxima seguridad, supermax, donde la prisión entera es un centro de aislamiento, tortura, como en Papantla, Veracruz. En otros casos, las prisiones tendrán módulos de aislamiento, que es lo mismo que la tortura, como en Tepic, Nayarit. En las Islas Marías había 916 presos al principio del gobierno de Calderón. Ahora hay 8.000 presos ahí, con cada vez más encerrados en unidades supermax. 2 nuevas torres de alta seguridad con unidades de aislamiento ahora están bajo construcción en el terreno del reclusorio norte en el DF. Estas prisiones no tienen nada que ver con aliviar el hacinamiento o detener la violencia. Su función es control social. Decimos no al sistema carcelario desarrollado en Estados Unidos e importado en México. Durante el año pasado se han dado importantes huelgas de hambre de miles de presos en las prisiones de California, Chiapas y Palestina ocupada. Apoyamos estos esfuerzos y también exigimos libertad a las y los presos políticos de México, incluyendo al profesor Alberto Patistán, Rosa Díaz López, Francisco Sánchez López, María de los Ángeles Hernández, los presos Loxicha, Luis Miguel y Piña, Braulio Durán González y los 12 presos del ESME, entre otros. También exigimos libertad a los presos y presas políticos en Estados Unidos, como Sundiata Akoli, Jalil Muntakim, Germán Bell, Mutulú, Sakur, Sekou, Odinaga, Hugo Yogi Pinel, Leonard Peltier, Oscar López Rivera, Alberto Woodfox, Germán Wallace, Russell Marón, Choat, y los 9 de MUV, entre otros. Respaldamos las demandas de la ocupación. Libertad a Mumia Abu Jamal, alto al encarcelamiento masivo. Empleo, educación y salud. No más cárceles. Cierre a las unidades de aislamiento. No más tortura. Alto a la racista pena de muerte. No a la persecución de inmigrantes. Presos y presas políticos, políticas, ¡libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¿Qué quiere Mumia Abu Jamal? ¡Libertad! ¿Qué quiere Mumia Abu Jamal? ¡Libertad!